allá, que mis besos por otros olvidaste y dejaste solito tu lugar. Que recuerdas lo mucho que te quise, que estás triste porque quieres regresar. Te han herido y ya se acabó el encanto. Y yo amo tanto a la que ocupa.